Se ponga de pie y abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Aleluya. Gloria al Señor. Proverbios, capítulo 4, verso 23. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Dice así la voz de Dios plasmada en papel, como dijo cierto predicador. Dice así la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Repito el verso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora pedimos cielos abiertos, Señor, que la exposición de tu palabra alumbre en nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que sobre todo, Señor, sea llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, pedimos tu gracia, tu favor, nos declaramos incompetentes, Señor, y creemos que nuestra competencia viene de ti, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y pueda trabajar a medida que tu palabra sea expuesta, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos en esta hora. Bendícenos una vez más. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Le doy un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Quiero predicar sobre cuatro cosas que Dios nos manda guardar para bien de nuestras almas. Hay cuatro cosas, hay muchas cosas en las Escrituras que Dios nos manda guardar, pero estas cuatro cosas son elementales para que usted y yo podamos ser guardados. Y no solamente guardados, sino que para que usted y yo no entremos en calamidades y en problemas. Bendito el nombre del Señor. El propósito que tengo con este sermón es que entendamos que debemos cuidarnos de nosotros mismos más que de los demás, porque en nosotros está el germen para producir maldad. La última cosa que quiero enfatizar es sobre el texto, y eso lo he dejado para último. Quiero hablar de tres cosas antes de entrar específicamente en el centro de mi sermón en este día. Gloria al nombre del Señor. El ser humano tiende por naturaleza a guardar cosas, ¿verdad que sí? Y a veces cosas que no sirven, cachivaches, cosas viejas, gloria al nombre del Señor, muchas cosas que muchas veces no vamos a usar. Hay casas que usted va y hay un cuarto donde tiran todos los cachivaches, todas las sillas rotas, todas las cosas que supuestamente no sirven, pero que van a arreglar un día y ese día nunca llega, sino que es como el letrerito que hay en el colmado o en la bodega que dice: hoy no fío, mañana sí. Y ese cuarto se va llenando de cosas y esas cosas viejas van atrayendo alimañas, arañas, ratones, cucarachas, y ya usted se imagina. Gloria al nombre del Señor. A veces tendemos a hacer así, a guardar cosas. Cosas muchas veces porque tienen un valor sentimental en nuestras vidas, porque me las regaló mi papá, me las regaló mi abuelo, o una novia, o mi esposa, etcétera, etcétera. Pero además de guardar cosas viejas, también sabemos guardar cosas de valor. Sabemos guardar cosas de valor, ¿sí o no? Cosas de valor como el carro, que lo guardamos en un lugar para que no se lo roben, o para que no se moje, etcétera, etcétera. Gloria al nombre del Señor. Guardamos la ropa en un closet o en un armario, pero también guardamos el dinero, ya sea en el banco o en una caja fuerte, para que nadie se lo robe. ¿Verdad que sí? Guardamos también las joyas, los relojes Rolex, las piedras de diamantes, las perlas las guardamos, porque son cosas de valor. Gloria a Dios para siempre. ¿Está conmigo aquí todavía? Amén. Somos cuidadosos en proteger bien las cosas materiales. Somos muy meticulosos y cautelosos en guardar las cosas materiales, los bienes materiales. Pero, ¿y qué de las cosas espirituales? Yo a veces digo que si los hombres y las mujeres cuidáramos nuestras almas como cuidamos nuestro cuerpo, mire, eso fuera Una bendición, bendito el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿guardamos nosotros al igual que las cosas materiales, las cosas que Dios nos manda a guardar para bien de nuestras almas? ¿Qué es lo que Dios nos manda a guardar a nosotros, que obedezcamos? Guardar, según el diccionario, oiga lo que significa, cuidar y custodiar algo. En este caso, custodiamos nuestros bienes materiales, ¿verdad que sí? Como dinero, vestidos, etcétera. Tener cuidado y vigilancia de algo, eso es lo que significa guardar, según el diccionario. Cumplir lo que uno debe por obligación, en este caso, guardar la ley. Gloria a Dios para siempre. Nos abstenemos de hacer algo no conveniente. Preservar algo de daño, eso es guardar. Pero en la Biblia el guardar tiene que ver con conservar, con cuidar, con preservar, con retener, con obedecer. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Dios nos manda que guardemos? Número uno, en primer lugar, Dios nos manda que guardemos sus estatutos y decretos. Dios manda a su pueblo que guarde sus estatutos, sus decretos y sus ordenanzas. ¿Dónde lo dice el Señor? En Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Vaya conmigo a la Biblia. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomarla en posesión. Óigame, verso 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo que quiere decir que cuando usted y yo guardamos los estatutos de Dios, los testimonios de Dios, eso nos hace sabio, nos engrandece, bendito el nombre del Señor. Y por eso Dios nos manda que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Hay muchas personas que tienen en poco los estatutos de Dios, muchas personas tienen en poco los mandamientos de Dios, pero la Biblia dice que usted y yo tenemos que guardar los mandamientos de Dios porque eso es nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Ese amén fue flojo, hermano. Amén. Dios manda a su pueblo Israel y a nosotros hoy a guardar cuidadosamente sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Gloria al nombre del Señor. Si usted va conmigo a Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2, dice, Dios nos manda a no olvidarnos de sus mandamientos. Lo que quiere decir que Dios nos manda a que tengamos una mentalidad bíblica. ¿Sabe lo que es tener una mentalidad bíblica? Tener una mentalidad bíblica es que todo lo que yo vaya a pensar sea conforme a las Escrituras, que mis decisiones sean conforme a las Escrituras. ¿Está conmigo aquí? Ahora, ¿por qué Dios nos manda a guardar sus mandamientos y sus estatutos? Porque hay beneficio en ello. Yo no sé usted, pero yo le sirvo a Dios por interés. No sea hipócrita, que usted también le sirve por interés. Usted le sirve por interés porque usted sabe que hay un infierno que perder. Y no solamente por el infierno, sino porque usted sabe que en Dios hay vida nueva, en Dios hay bendición. Todo el mundo quiere estar donde está la presencia de Dios. Yo le sirvo por interés porque hay beneficio en servir a Dios. Satanás nunca le puede dar nada al hombre y lo que le da se lo quita. Y además él no tiene nada porque todo lo que hay en el mundo es de Dios. Lo que quiere decir que Satanás es un ladrón, va a robarte lo que Dios te ha dado, bendito el nombre del Señor. Ahora, Proverbios 7, verso 1 y 3 dice, atesóralos, guárdalos como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos. Y eso de ligarlo a sus dedos me habla, ¿sabe qué? De compromiso, como el anillo de boda. Gloria al nombre del Señor. Lígalos a tus dedos, lo que quiere decir que yo tenga un pacto, que yo tenga un pacto de compromiso, de guardar los mandamientos de Dios. Lo que Dios me dice en su palabra. Le voy a decir algo, hermano. Muchas veces nosotros tendemos a no darle importancia a la palabra de Dios. Pero le voy a decir algo. Ahora es mejor que cuando Abraham. Ahora es mejor que cuando Adán. Ahora es mejor que cuando David. Ahora es mejor que en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Imagínense cuánto tiempo pasó para que Dios volviera otra vez a hablarle a Abraham. Imagínese a Abraham dudoso, temeroso, medroso, quizá desanimado. Esperar que Dios vuelva y se les revele otra vez. Pero cuando usted y yo estamos dudosos, cuando usted y yo tenemos temor, usted y yo vamos a la palabra de Dios y encontramos consuelo y fortaleza. Por eso es hoy es mejor. Porque tenemos toda la revelación completa. Por eso usted y yo tenemos que amar la palabra del Señor. Guardar los mandamientos de Jesús es una evidencia de que nosotros le amamos a Él. ¿Cómo usted y yo sabemos que amamos a Dios? ¿O cómo Dios sabe que le amamos? Cuando guardamos sus mandamientos. Cuando obedecemos sus mandamientos. Siempre he dicho que la verdad por sí sola no cambia a nadie. Si usted va al médico, al doctor, y el doctor le diagnostica una enfermedad y le da, o una infección, y le da un antibiótico para que usted se lo beba, si usted lo pone encima de la mesa y no se lo bebe, usted no se va a sanar. ¿Se sana? No, usted tiene que accionar, beberse la medicina para que pueda sanarse. Así mismo es la verdad. Si usted y yo no guardamos los mandamientos de Dios, si no los retenemos, si no lo obedecemos, la verdad de Dios no va a hacer nada en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Hay un aplauso, hermano, que usted no lo crea. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Jesús fue ejemplo, porque Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Si usted y yo vamos a Juan 15, 10, vamos a ver, gloria al nombre del Señor, Jesús fue ejemplo en todo. Gloria a Dios para siempre. Y oiga lo que dice la Biblia. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siempre, la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, lo que quiere decir que la espina dorsal del evangelio es el amor. Usted puede tener mucho conocimiento teológico, usted puede ser usado poderosamente, usted puede tener, óigame, mire, los 9 dones, los 5 ministerios, saberse la Biblia de Génesis, de Apocalipsis, pero si usted no muestra el fruto del amor, que es el fruto del Espíritu, lamentablemente usted y yo no conocemos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que si usted y yo queremos permanecer en el amor de Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Ahora bien, Juan, 1 de Juan capítulo 2, verso 3 al 6. Vámonos a la Biblia rapidito. 1 de Juan, aleluya. ¿Está conmigo aquí todavía? Gloria a Dios. 1 de Juan capítulo 2, verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si usted y yo decimos que conocemos a Dios, tiene que ser porque guardamos sus mandamientos. Muchas veces nosotros pensamos que conocer a Dios es porque hemos tenido alguna experiencia, o porque un ángel se nos apareció, o porque escuchamos una voz audible. Yo conozco a Dios, yo tengo mucha experiencia, pero la Biblia dice aquí que el conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Muchas veces le damos más importancia a una experiencia que lo que dice la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Alabado el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Lo que quiere decir que es un proceso. A medida que usted y yo vamos obedeciendo la palabra de Dios, hay un proceso que se va efectuando de cambio, de transformación. Y vamos madurando y nos vamos haciendo sabios cada día. Bendito sea Dios para siempre. El verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo no sé a usted, pero ese texto a mí me queda grande. Cuando yo leo ese texto, yo no me comparo con nadie, ni con Eliseo, ni con Elías, ni con Pablo. Cuando yo leo ese texto, yo digo, wow, me queda grande, todavía tengo que engordar, tengo que fortalecerme todavía. Porque si yo digo que estoy en él, debo andar como él anduvo. 3 dijeron amén. Aleluya. Cristo está vivo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la prueba de que conocemos a Dios? Ya le hemos dicho. Ahora, ¿qué es lo que Dios también nos manda a guardar? Nos manda a guardar nuestra boca. No sé usted, pero yo estoy aprendiendo a callarme la boca. Cuando hablamos palabras buenas prosperamos, bendecimos a los que nos oyen, pero cuando decimos palabras que no llevan fruto, que no edifican a los oyentes, tenemos como resultado calamidad, la desgracia, llevamos el daño nosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia en Proverbio. Dice del fruto de sus labios comer el hombre, dice la Escritura. Hay momentos en que es mejor callar. ¿Usted sabía eso? Hay momentos en que es mejor callar, aunque nos duela, aunque nuestro temperamento nos impulse a hacerlo. Es mejor callar, mi hermano, mi hermana. Es mejor quedarse callado. ¿Usted sabía eso? La palabra, óigame bien, la palabra es plata y el silencio es oro. Dijo alguien. ¿Cuánto nos gusta hablar? La Biblia dice que hasta el necio cuando calla pasa por sabio. Usted sabía, hermano, que nosotros somos esclavos de lo que decimos, pero quedamos libres de lo que no decimos. Usted sabía que por algo que usted dice, Satanás puede tomar ocasión para él. Por eso que usted dijo, usted le da un derecho legal a tanto a Dios como al reino de las tinieblas, por algo que usted dijo. Yo soy de los que dicen que hay cosas que no deben nunca decirse. Que si usted la piensa, no la diga. Porque después que usted la dice, mire mi hermano, es como el agua derramada. ¿Usted sabía que nosotros debemos pedir perdón por cosas que hemos dicho? Que no, por cosas que hemos dicho que no debimos decir nunca. Por eso Dios nos manda a guardar nuestra boca. El salmista dice, pon guarda a mi boca. En tanto que el impío esté delante de mí, pon guarda a mi boca. Evangélicos que hablan delante de los inconversos, cosas a veces de la iglesia, critican, murmuran. A su nombre. Dice un refrán muy dominicano, que los trapos sucios se lavan en casa. ¿Está aquí conmigo todavía? Óigame, debemos pedir perdón por cosas, por palabras que hemos dicho. Óigame, que nunca, nunca jamás debimos decirla. Porque actuamos impulsivamente. Pedir perdón a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros compañeros de ministerios, óigame bien, a nuestros pastores y líderes, hemos dicho cosas que nos han llevado a distanciarnos muchas veces. Alábale si puede. Aleluya. Debemos pedir perdón porque hemos dicho cosas que han quebrado nuestras relaciones unos con otros y debemos pedir perdón. Debemos reparar el daño. ¿Qué hemos hecho pidiendo perdón? ¿Sabe usted que a nosotros no nos gusta pedir perdón? Porque somos orgullosos. Yo no sé usted, pero yo estoy aprendiendo a pedir perdón. La palabra es como un recipiente. Cuando usted habla, el otro discierne y descifra el código con que usted viene, pero también descifra si esa palabra está cargada de odio, de venganza, de resentimiento, de amargura, de dolor, o está cargada de amor y de afecto. Por eso usted y yo tenemos que saber cómo hablamos. Porque a veces hablamos impulsivamente, y cuando hablamos impulsivamente o cuando estamos enfogonados, como dicen por ahí, nosotros la emoción nos nubla la razón y a veces tenemos que arrepentirnos de cosas que no debimos decir nunca. ¿Sabía usted que en matrimonio de años, de 20 y 30 años, se han divorciado por una palabra que la esposa o el esposo le ha dicho? ¿Sabía usted que amigos de años, amistades, relaciones amistosas de años, se han dividido, se han separado por palabras que le han dicho al otro? Porque no han calculado el espectro de esa palabra. No han calculado el efecto que va a hacer y hasta dónde va a llegar. ¿Estás conmigo aquí, hermano? Por eso Dios nos manda a que guardemos nuestra boca. Y le voy a decir una cosa, un evangélico a veces sin entendimiento, eso es la cosa que más habla. Por eso la Biblia dice que tenemos que pedir sabiduría y conocimiento. Sabiduría ante todo, hijo mío, sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Guardar nuestro hablar es bíblico. Oiga lo que dice, Proverbios 10, 19 dice, la mucha palabra no falta pecado. La boca del justo produce sabiduría. La boca del justo sabe hablar lo que conviene. ¿Sabía usted que hay veces que es mejor no opinar en algunas cosas? ¿Que es mejor orar? ¿Sabía usted que es mejor quedarse en silencio? Aunque yo tenga la razón, aunque yo tenga la palabra, aunque yo tenga la respuesta. Porque quizás tú estás siendo probado, tú estás siendo tentado. Hay algo que me gusta de Jesús y es que Jesús no desperdició ninguna de sus palabras. Cada vez que Jesús hablaba, hablaba con una razón, un motivo, un propósito. Y no hablaba, cuando Jesús hablaba, no lo hacía ni almática ni sentimentalmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús no se dejaba llevar por sus emociones. Mayormente nosotros nos dejamos llevar de nuestras emociones. Y por eso la Biblia habla de que usted y yo tenemos que poner guarda a nuestra boca, saber lo que nosotros vamos a decir, pensar, ¿conviene? ¿Cómo le caerá? ¿Edifica? ¿Está conmigo aquí todavía? Óigame, la otra cosa que Dios nos manda a guardar es el consejo. Hay gente, hay personas que ni oyen, ni ven, ni entienden. Cuando usted le da un consejo, ellos le dicen, pero ellos hacen totalmente todo lo opuesto a lo que usted le da consejo. Le doy un aplauso al Señor en esta hora. Proverbios 4, oiga lo que dice la Biblia. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Mire, cuando, por ejemplo, los hijos mayormente no nos llevamos de los consejos de los padres. Cuando tu papá o tu mamá te dice, mira, yo creo que esa no es la mujer que a ti te conviene. O cuando tu papá te dice, mi hija, yo creo que ese no es el hombre que a ti te conviene. Pero como tú estás enamorada y a ti te gusta y ya tú eres grande, ¿verdad? Mire, cuando su papá o su mamá le dice eso, pare las antenitas de vinil. Porque a la postre hay problema. Todo noviazgo, matrimonio que los padres no están de acuerdo, en su mayoría siempre terminan en fracaso. O cuando el pastor le dice, ¿usted está seguro? ¿Tú estás segura que esa es la tuya? ¿Tú estás seguro que ese es el tuyo? Hermano, y lo que menos hacemos es llevarnos del consejo, porque en nuestro corazón tenemos una decisión previa ya tomada de por sí. Y vamos a buscar un consejo, no para escuchar lo que necesitamos escuchar, sino que queremos oír lo que tenemos ya en nuestro corazón. Hay un refrán dominicano que dice, el que se lleva del consejo, muere viejo. Pero lo que menos hace esta generación de hoy, es llevarse de consejo. Alguien me dijo que esta generación es una generación de fracaso, porque no escucha consejo. Siempre andamos desesperados. Dijo un pastor en una ocasión, en una reunión, que la desesperación es la madre de todos los fracasos. ¿Sabía usted eso? Por eso la Biblia nos manda a guardar el consejo, a retenerlo, a no dejarlo. Gloria al nombre del Señor, porque eso es la vida. Obedecer un buen consejo nos guarda, nos libra de muchos males. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted y yo obedecemos un consejo, eso nos libra de males, nos libra de cosas en el futuro. Aleluya. Ahora, hay personas que oyen el consejo pero no lo obedecen. Y el resultado de no obedecerlo es el fracaso, la ruina, dolores y lamentos vienen a nuestras vidas cuando no guardamos el consejo de Dios a nuestras vidas. Cuando usted y yo no guardamos el consejo, cuando no nos llevamos del consejo, cuando no consultamos, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sabe por qué muchas veces fracasamos? Porque tomamos decisiones solo. Yo siempre digo que ni Dios trabaja solo. Y si ni Dios trabaja solo, que es el Dios todo sabio, todo poderoso, imagínese usted y yo. ¿Sabe por qué no nos gusta pedir consejo? Número uno, porque a veces tenemos nuestro corazón ensoberbecido. Aleluya. Creemos que lo sabemos todo. A veces pensamos que hemos llegado ya a un nivel de que no tenemos que pedir consejos, porque yo tengo tantos años en el Evangelio, tengo tantos años de edad. Déjeme decirle, a veces los niños son los mejores consejeros. ¿Sabe usted eso? Pero nosotros estamos tan alto, que no escuchamos lo que nos dicen, los que supuestamente están más bajos que nosotros. Y la Biblia dice que usted y yo tenemos que obedecer el consejo, retenerlo, porque eso es la vida. Aleluya. ¿Cuántas personas en la Biblia no se llevaron del consejo y fracasaron? Hay muchísimos. Usted sabe la historia. Gloria al Dios que vive para siempre. Óigame, mi hermano, cuando nuestro corazón se llena de orgullo, no escuchamos el consejo para nada. Y cuando nuestro corazón se llena de rebeldía, mucho menos. Un corazón rebelde no escucha consejo ni de Dios siquiera que baje del cielo. Y usted me dirá, ¿y cómo va a ser? No, porque él está obstinado. Pero Dios nos manda a que guardemos nuestra boca, que guardemos el consejo y a que guardemos sus mandamientos. Pero también, oiga esto, Dios nos manda también a que guardemos nuestros corazones. Oiga esto, recapitulando, Dios nos manda a guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus testimonios y ordenanzas como pruebas de que nosotros le amamos a Él. También nos manda a guardar nuestra boca del mal y nuestros labios de hablar engaño. Eso es lo que dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que escuchemos el consejo. Dios nos manda también a que guardemos nuestros corazones. ¿Por qué guardar nuestros corazones? Porque si usted se da cuenta, todo lo que nosotros hablamos al principio, las primeras tres cosas tienen que ver con el corazón. Las primeras tres cosas, el guardar los mandamientos de Dios, el guardar nuestra boca y el guardar el consejo tiene que ver con nuestro corazón. Porque cuando guardamos los mandamientos de Dios es porque hemos tomado la decisión de que vamos a obedecer a Dios. Incluso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Gloria al nombre del Señor. Pero también el guardar nuestra boca tiene que ver también con nuestro corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a una persona, déjelo que hable 20 palabras. Alabado el nombre del Señor. Tengo un amigo que siempre dice, no, déjalo que hable el primero. Digo yo, ¿por qué? No, para yo saber qué es lo que él se trae. Qué es lo que ella se trae. Déjalo que hable primero, no diga nada. Y hay personas a veces que quieren, que te tantean, que te miden, como que, a ver, déjame ver cómo está fulano, déjame tantearlo, a ver qué me dice, cómo está él, por dónde anda, qué piensa. A veces hay personas que son así, que les gustan saber en qué tú estás, te gustan tantearte, te gustan medirte, a ver cómo está tu estado emocional, cómo está tu vida, en qué tú andas. Oh, gloria al nombre del Señor, a su nombre. Ahora, Dios nos manda a guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho del corazón humano. No sé qué usted piensa de su propio corazón. No sé qué usted piensa. Pero yo sí le voy a decir a usted, ¿qué piensa Dios de nuestros corazones? ¿Qué dice Dios? Lo que Dios dice del corazón humano en Jeremías 17:9 dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quiere que se lo lea el versículo? Se lo voy a leer el versículo. Jeremías capítulo 17, verso 9. Gloria al nombre del Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Oiga lo que dice la palabra del Señor a nuestras vidas. Dice, oiga esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una versión que dice, duro es el corazón de todo hombre. Eso es lo que Dios dice de nuestros corazones, que es malo y perverso. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, no, pero ya yo soy evangélico. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El que ha nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. Oh, gloria a Dios, qué espiritual tú eres, qué bíblico, eso es bueno. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y le voy a decir algo, sea usted creyente, sea usted ateo, sea usted pagano, sea usted cristiano, usted y yo, el mayor problema que tenemos en nuestra vida es con nuestros corazones. Tres dijeron amén. La Biblia dice en Marcos capítulo 7, verso 21, dice que es la fuente de todo mal. ¿Cómo va a ser eso? Sí. ¿Por qué usted cree que Satanás, a pesar de que tentó a Cristo, Cristo no iba a caer nunca? Usted me dirá, ah, no, porque él era Dios. Sí, esa es una de las respuestas. ¿Usted sabe por qué Cristo nunca iba a caer, iba a sucumbir a la tentación de Satanás, a las propuestas de Satanás? Porque Cristo era santo y perfecto, no tenía pecado y por ende no tenía concupiscencia como usted y yo la tenemos. No tenía ese germen que es productor de maldad. Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto, porque Él es el postrer Adán, el hombre perfecto, inmaculado, santo. Y tenía que venir un cordero sin mancha, sin defecto moral, para que pudiera morir por la humanidad y ese sacrificio pudiera ser aceptado ante Dios. Pero usted y yo tenemos ese germen. Por eso el texto que leímos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oiga lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 7, verso 21. Se lo voy a leer. Oiga lo que dice Jesús hablando. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde que salen? Nuestro corazón es tan engañoso que nosotros mismos somos seducidos por la pecaminosidad de nuestro corazón y nos hace creer que nosotros estamos bien delante de Dios. ¿Sabía usted eso? Que el engaño del pecado es tan engañoso que nos hace creer que nosotros estamos bien. Y oiga de qué manera lo hace. Lo hace de una manera religiosa. No, ¿cómo un Dios que me ama tanto a mí no va a querer que yo sea feliz? ¿Cómo un Dios que me ama tanto a mí no va a querer que yo sea rico? ¿Pero y de qué manera? ¿Es una manera honesta? ¿Correcta? ¿Por qué usted cree que David pecó? Es que llega un momento en nuestra vida que nosotros creemos que Dios está tan a favor de nosotros, que creemos y pensamos que tenemos licencia para pecar. ¿Sabe cuál es el peligro de muchos hombres y mujeres de Dios, de muchos líderes espirituales? Es que ellos piensan que ellos tienen licencia para hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Le voy a decir algo. Hay una sola manera en que Dios trata con el pecado, severamente. Hay una cosa que Dios aborrece y que nos distancia de Dios, y es el pecado. Gloria a Dios para siempre. Por eso en este día, usted y yo tenemos que poner atención a nuestros corazones, a lo que está saliendo de él, a nuestras intenciones. ¿Sabe usted que nosotros hacemos cosas correctas con motivos incorrectos? ¿Cómo es eso? Sí. Le voy a poner un ejemplo práctico. Si usted viene al templo solamente a escuchar cantar a los adoradores y no viene para adorar al Dios que ellos adoran, lamentablemente usted está perdiendo su tiempo. Si usted viene al templo solamente por el aire acondicionado, usted está perdiendo su tiempo. Usted está haciendo lo correcto, venir a la casa de Dios, pero su motivación es incorrecta. Gloria a Dios para siempre. Dios nos manda a guardar nuestros corazones. Pero oiga esto, mi amado hermano, mi amado amigo que está aquí en este día. Entre las cosas que Dios aborrece está el corazón que produce pensamientos malos. Proverbios capítulo 6, verso 18. Oiga lo que dice. Vamos a la escritura para ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo aquí todavía? Proverbios capítulo 6, verso 18. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Dice, óigame, dice, seis cosas aborrece Jehová. El verso 16 dice, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. O sea, que entre las cosas que Dios aborrece está un corazón que solamente maquina el mal, que solamente genera pensamientos negativos. Por eso Dios nos pide el corazón. En Proverbio 23, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos pide el corazón porque Él quiere transformarlo. Nuestros corazones tienen que ser educados. Usted me dirá, pero yo soy evangélico. Yo tengo 20 años en el evangelio. O quizás usted me dirá, pero ¿por qué usted me predica eso? Yo nací en un hogar cristiano. Quizá usted nació en un hogar cristiano, pero usted no ha nacido en Cristo todavía. Aleluya. Un padre le dijo recientemente a su hijo, lo mismo que le dijo la madre de Spurgeon, a Spurgeon, un padre se lo dijo recientemente a su hijo y le dijo, cuando Dios te esté condenando por tus pecados, yo estaré allí presente para decir con Jesucristo, amén. Salmo 119 dice, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo único que le pone freno al corazón humano para que no se incline a pecar es cuando usted y yo atesoramos los mandamientos de Dios, cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Tres dijeron amén. Gloria a Dios. Óyame, Romanos 10:8 dice, ¿qué dice? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Colosense dice que tenemos que guardar la palabra de Cristo para que ella nos exhorte, nos enseñe. Jesús dice, santifica. ¿Sabe lo que yo veo en esta generación de hoy de creyentes, de muchos de nosotros, que no amamos la palabra de Dios con vehemencia, con pasión? Muy pocos de nosotros tenemos una vida devocional. Muy pocos de nosotros tenemos libretas donde tenemos estudios bíblicos personales, donde nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios para nosotros mismos, para nuestro provecho espiritual. Muy pocos de nosotros hacemos eso. Nosotros tenemos tiempo para todo, menos para estudiar la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos tantos problemas. Yo quiero que usted reflexione en este día. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Solamente un corazón transformado puede amar a Dios a pesar de sus luchas. No sé usted, pero quizá usted porque sea más espiritual que yo, pero una de las cosas que tenemos, los que queremos servir a Dios, es una lucha terrible. Usted puede sacar tiempo para todo, para ir al supermercado, para ir al trabajo, para ir a comer helado, para ir. Todas esas cosas son buenas. Pero cuando tenemos que venir al templo, cuando tenemos que orar, cuando tenemos que predicarle a una persona, cuando tenemos que orar, leer la Biblia, nosotros como que no encontramos camino. ¿A usted no le ha pasado eso? Amén. Aleluya. Pero usted sabe por qué es eso. Es por nuestro corazón. Tendemos a acomodarnos más a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Por eso nosotros tenemos que ser educados con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparado, espíritu, alma, cuerpo, voluntad, sentimiento, corazón, conciencia. Todo nuestro ser tiene que ser educado para que todo nuestro ser pueda servir a Dios. Ahora, los beneficios del nuevo pacto, oiga, los beneficios del nuevo pacto es que Dios pondría su ley en la mente y el corazón de aquellos hombres y mujeres que le sirvieran, según Jeremías 31, verso 33 y Hebreos 10, 16. Ahora, hay una verdad escritural y es que somos creyentes, seamos creyentes o ateos, como dije anteriormente. Usted y yo vamos a tener una lucha, vamos a tener una batalla, todos tenemos una batalla interna con nuestros corazones. Usted me dirá, ¿cómo va a ser? Sí, Pablo la tenía. Pablo el apóstol, el hombre de revelaciones, el hombre que fue llevado al tercer cielo, el hombre que vio a Cristo, el hombre que ángeles se le aparecían y le hablaban personalmente, así como yo le estoy hablando a usted aquí en este auditorio. El hombre que tenía visiones, el hombre que había orado por Eutico y se murió y fue normalmente, tranquilo. Sin desesperación fue y oró por Eutico y Eutico fue resucitado. El hombre que por orar por un muerto no se le apretaban las entrañas. Ese hombre, oiga lo que dice ese hombre en Romanos capítulo 7. El apóstol no escapó de esa lucha. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, va conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, oiga lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo hablando de él, de sus luchas. Dijo alguien que todo el mundo tiene sus batallas. El problema de nosotros es, ¿sabe qué? Que muchas veces queremos presentar una pantalla que no es la real. Yo no sé usted, pero yo tengo mis cuitas y tengo mis luchas. Y doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que soy humano. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 7, verso 21. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Segunda de Corintios. Oiga lo que dice Segunda de Corintios. Vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 5. Oiga lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Usted me dirá, pero eso está fuera de contexto. No, lo que quiere decir que todo creyente genuino tiene una lucha interior con su propio pecado en su corazón. Y todo creyente genuino desea que esa mortalidad, esa pecaminosidad, muera ya. Por eso todo creyente genuino, vuelvo, valga la redundancia, quiere encontrarse un día con su Señor y Salvador. El problema es que muchas veces estamos tan atados a las cosas de este mundo que no queremos ver al Señor, porque para ver al Señor tenemos que partir. Pero como la Biblia es coherente, oiga lo que dice Efesios, Gálatas capítulo 5, ya concluyendo. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Pero quién es que se opone? El corazón. ¿Cuántas canciones no le han sacado al corazón? Corazón de madera, corazón de piedra, corazón de hierro, corazón de madera, te voy a mandar a hacer, no siente ni padece, ni sabe lo que es querer. Es porque el corazón es la fuente. El corazón es la fuente de las emociones, de las acciones. Y Dios quiere que usted y yo, de hoy en adelante, pongamos atención a nuestros corazones. Hoy en día la gente dice, bueno, si tú sientes hacerlo, hazlo. Y le voy a decir algo, hermano, no hay una cosa que sienta más que un evangélico, un cristiano evangélico pentecostal. Siempre está sintiendo. Uy, yo siento. Sí, yo siento. Siempre estamos sintiendo. Pero la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Sabe usted lo que es perverso? Perverso quiere decir muy malo, según el diccionario, depravado en las costumbres o que causa daño intencionalmente. Y la palabra depravar quiere decir viciar, adulterar, corromper. Aleluya. ¿Saben por qué muchas veces nosotros somos engañados por el enemigo? Porque no ponemos atención a nuestro corazón. No, si yo siento hacerlo, no hay problema. Yo no estoy dañando a nadie. Pero le preguntamos al Señor, escudriñamos en su palabra si eso es acorde con lo que Dios dice. ¿Sabe usted que hay cosas que no son pecado literalmente, pero que a Dios no le agradan? A su nombre. Óigame, Pablo tenía esta lucha. Pablo no escapó a esa batalla interior. Nosotros deseamos en nuestro espíritu, por el conocimiento de Dios ser transformado, y esta lucha está, esta batalla se termine ya, según 2 Corintios capítulo 5. Nosotros, por el conocimiento que tenemos de Dios, queremos que esta batalla, esta lucha interior que tengo, porque quizá usted no tenga problema en el área sexual, pero quizá tenga problema en el área de la mentira. Pero quizá usted no tenga problema, usted y yo no tengamos problema ni en el área de la mentira ni en el área sexual, pero también quizá tenemos un problema de orgullo. Hello. Ese orgullo solapado que nosotros vestimos con la educación y con las vestimentas hermosas. O quizá tengamos un problema de envidia, que no sepamos manejar el éxito ajeno. De que me da cuerda de que fulano haya conseguido tal cosa. ¿Tú sabes lo que es eso? Que fulano compró ahora una casa. Óyeme, pero yo no sé cómo es, yo no sé cómo es Dios, porque Dios le da barba al que no tiene quijá. Es un problema de mentira, de envidia. Un letrero en una guagua dice, la envidia no mata, pero mortifica. Y hay gente que tiene ese problema y aún están dentro de la iglesia. Tienen problema en el corazón. Gloria a Dios para siempre. Ahora, oiga esto, mi hermano. Aleluya, ¿está aquí conmigo todavía? Hay un hombre que no se dejó dañar. Un hombre que no se dejó dañar. De los tantos que la Escritura menciona, hay un hombre que no se dejó dañar en su corazón, y fue José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, no se dejó dañar a pesar de lo que le hicieron. José guardó su corazón de no ser dañado. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón de no ser dañado? Le voy a decir por qué. Y ya estoy recogiendo para Fony una. José se guardó de la amargura. Si hay algo que usted y yo tenemos que guardar en nuestro corazón es de la amargura. ¿Sabe por qué? Porque la amargura no es un pecado como el adulterio, ni el robo, ni el homicidio. Pero la amargura mata. Y no solamente nos mata a nosotros personalmente, sino que la amargura es como una bomba atómica que deja una radioactividad en ese lugar y todo el que pase por ahí o el que quiera habitar ese lugar, lamentablemente se muere. La amargura es un pecado que es como la hiedra, mire que va, mire, esas plantas, mire que se van enredando, van creciendo. Así mismo es la amargura, va tomando terreno. Gloria al nombre del Señor. Y oiga lo que dice la Biblia con respecto a José. Génesis 49, verso 22 al 24. Oiga lo que dice la Escritura con respecto a José. Gloria al nombre del Señor. ¿Está conmigo? Le doy un aplauso al Señor en este día. Dice, rama fructífera es José. Yo no sé si usted ha entendido que usted y yo, como plantíos de Dios, como árboles de Dios, tenemos que dar fruto en todo tiempo. Rama fructífera es José. Pero usted no tiene que dar solamente fruto aquí. Usted y yo tenemos que dar fruto en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en el barrio. Siempre he dicho que la dirección donde Cristo vive es la dirección de tu casa y mi casa. ¿Sabía usted eso? Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Verso 23 dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Hay muchas personas, muchas veces, que van a querer causarte amargura. Pero ¿sabes cómo tú y yo podemos impedir que nos causen amargura? Primero, en primer lugar, diciendo que eso no nos va a dañar porque nosotros estamos aferrados a Dios. Y Dios es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, Él es nuestro bienestar. Gloria al nombre del Señor. José guardó su corazón de odio. El odio es un pecado que no permite que nosotros perdonemos. Génesis 45, verso 4 y 5, se lo voy a leer. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Oiga esto, ellos no se acordaban. ¿Usted sabía que hay gente que a veces le hace mal a usted y ellos no se acuerdan? Yo siempre digo esto, si usted tiene las agallas o la gallardía de ofender a una gente, de patear a una gente, de ofenderlo, esa misma gallardía también tenga en ir a humillarse. Porque usted va a ser el bendecido, va a ser usted y yo. Óigame, hay gente que sufre de amnesia. Y usted lo ve yéndose en gloria en la iglesia. Son los que más profetizan, son los que más hablan en lengua. Si son pentecostales, son los que más sienten, son los que más reciben. Pero lo que yo no entiendo es que muchas veces, como hay gente que dice que Dios lo usa, que tienen tantos títulos, y a veces lo básico, lo elemental, mi querido Watson, a veces nos perdemos en eso. Nos perdemos en el ABC y AEOU del Evangelio. Sigue diciendo, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, se lo dice más de una vez, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José guardó su corazón de la amargura, del odio y también de la venganza. ¿Usted sabía que hay personas que solamente están esperando el momento preciso para vengarse? Pero le voy a decir algo, un corazón vengativo es un corazón soberbio porque está tomando el lugar de Dios. Mí es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Por qué Dios dice eso? Porque nosotros los seres humanos somos propensos por naturaleza a vengarnos, a no quedarnos dado de nadie. Yo le estoy hablando a usted que está ahí sentado, Y Dios quiere que usted y yo guardemos nuestros corazones para que no sea dañado. Nosotros tenemos que guardar el corazón como lo hizo José. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un propósito. Usted y yo tenemos que entender que Satanás tiene un propósito y es dañar nuestros corazones. Pero ¿cómo lo va a dañar? ¿Cómo lo va a dañar? Usando esas situaciones adversas, esas crisis. Usando personas para que nos digan palabras, usando personas para que cometan injusticias contra nosotros, usando personas para quitarnos muchas veces la razón. Y Satanás usa eso para que tú te pares en esa racionalidad y entonces actúe. No sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero dejar dicho. Pero cuando usted y yo entendemos que nuestra vida, nuestro destino está en Dios, como dice el salmista, en tu mano están mis tiempos, los buenos, los malos, tú tienes el timón, el destino de mi vida y de mi familia, usted le hace poco caso a eso. Usted y yo no nos enfocamos en eso. José se enfocó en el propósito que Dios tenía con él. Él sabía que tenía que guardar su corazón, porque un corazón dañado no sirve para nada. A su nombre. Ahora, el propósito de Satanás es dañar nuestros corazones. ¿Sabe para qué? Para que no sea útil para Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Y él va a usar todos los medios habidos y por haber para él dañar nuestros corazones, llenarlo de maleza, llenarlo de cosas que no agradan a Dios. Y hacernos pensar a nosotros que nosotros somos los que tenemos la razón y que nosotros merecíamos eso y que eso no debió de hacérselo a nosotros. Pero tengo buenas noticias. Hubo uno sin igual. Uno que no cometió pecado, que no hubo engaño en su boca, que cuando le maldecían no profería con maldición, sino que remitía a la causa, al Dios juez justo. Óigame bien, y él no cometió pecado, sin embargo, lo escupieron, lo crucificaron, lo desnudaron y le hicieron un montón de cosas cuando él no tenía que padecer eso porque él no era culpable. Ahora, usted y yo no somos culpables. ¿Somos más justos que él? ¿Somos más santos que él? Si en el árbol verde hicieron esto, en el seco que no se hará, bienvenido al club. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Óigame, el enemigo nos hará la vida imposible con tal de que no alcancemos la meta que Dios quiere que alcancemos. ¿Cuál es la meta que Dios quiere que alcancemos? Que seamos semejantes a Jesucristo. Dice que a los que antes conoció, este también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué es lo que impide que usted y yo seamos como Cristo? ¿Nuestro mal carácter? Fíjese que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. Las obras de la carne tienen que ver con nuestro carácter. Aleluya. Óigame, el enemigo va a usar personas contra nosotros. Va a usar el jefe gruñón en el trabajo. Pero oiga esto. El propósito del enemigo es querer dañar nuestro corazón, llenarlo de basura moral y espiritual. ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir varias razones por qué Satanás quiere dañar nuestros corazones. Número uno, porque él sabe que nosotros tenemos el germen que él puede usar y provocar para que nosotros pequemos, que es la concupiscencia de nuestros corazones. También porque el enemigo sabe que un corazón dañado no es útil en la obra de Dios, sino que un corazón dañado es útil para servir a los intereses del enemigo. ¿Usted sabía que hay personas que Satanás no tiene ya que tentarlo? Que ellos mismos ya son un pecado en cuerpo y alma. Satanás no tiene que tentarlo a ellos y decirle y ofrecerle, sino que ellos mismos se ponen al servicio de Satanás voluntariamente para hacerle la vida imposible a otro. Yo no sé, quizás aquí hay muchos que no han vivido en barrio, pero en los barrios uno aprende muchas cosas. Y en los barrios a veces aparece un muchachito, que ese muchachito, como dicen los viejos de antes, le retoña la maldad. Ese, si está junto contigo, te da un pelliquito. Si están juntos y te pisa, agarra y te puncha. O sea, muchacho, portate tranquilo. Así mismo hay personas, porque tienen el corazón dañado. Ahora, Satanás sabe eso. Un corazón dañado no sirve como instrumento de bendición para otros. El ejemplo, por ejemplo, Saúl. Saúl es un ejemplo de eso. Ahora, Dios quiere sanar nuestros corazones. Lucas dijo amén nada más. Gloria a Dios, que porque usted tiene su corazón sano. Pero el que crea que está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. ¿Usted sabe cuáles son los que no caen? No son los que son fuertes, ¿no? Son los que sabemos que podemos caer. Y nos aferramos a Dios. Nos apertrechamos en la palabra. Esos son los que no caemos. Pero el que cree que está firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Ahora, Dios quiere sanar nuestros corazones y la introspección diaria en nuestros corazones es importante. Y con esto termino. Salmo 26, oiga lo que dice el salmista David. Júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Verso 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Otro salmo dice, júzgame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quien está diciendo eso no es un impío pagano. Quien está diciendo eso es un hombre que conoce a Dios, un rey, un profeta, un sacerdote, David. Lo que quiere decir que David conocía y sabía que su corazón era malo y que solamente obedeciendo a Dios y guardando los estatutos de Dios era que David podía ser preservado de su propia maldad. Y inspeccionándose diariamente, usted y yo tenemos que hacer una inspección diariamente, sea en la mañana, sea en la noche, ¿para qué? Para guardarnos. ¿Qué es lo que me está alando a mí a pecar o a caer o a inclinarme a tal o cual cosa? Porque muchas veces lo que menos hacemos es eso, creemos que todo está bien y a veces las cosas no están bien. ¿Y sabe cuál es el engaño de nuestros corazones? Es que nos obstinamos y creemos que eso está bien y que eso es bueno y que me conviene. Y nos da una confianza. Y en la confianza es que está el peligro. Entonces, para que nuestro corazón sea guardado, como dice el texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted y yo tenemos que guardar los mandamientos de Dios, poner guarda a nuestra boca, llevarnos del consejo de Dios a través de su palabra, pero también del consejo de muchos hombres y mujeres que cuando aconsejan es como si fuera palabra de Dios. ¿Sabe usted eso? La Biblia dice que Aitofel era el consejero de David y su consejo era como boca de Dios, como palabra de Dios. Y le voy a decir algo, el consejo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, está al mismo nivel de cualquier profecía que te puedan dar. A su nombre. Así que yo le insto en esta hora, por la palabra de Dios, que usted y yo inspeccionemos nuestros corazones. Porque es la fuente de todo mal. Y a veces estamos tan confiados que pensamos que no vamos a caer, que no va a pasar. Y ahí es que está el peligro, mi hermano. Pero Dios en este día nos advierte de que usted y yo tenemos que guardar nuestros corazones. Porque nuestro corazón es engañoso. Y no solamente engañoso, es perverso. Y el único que lo conoce es Dios. ¿Se pone de pie conmigo en esta hora?